22 minutos pasan de las 12 del mediodía. Ya saben que esta sintonía cada jueves nos trae el espacio Cosa de Todos, en el que, al margen, evidentemente, de nuestros invitados, los integrantes de las diferentes formaciones políticas, el equipo municipal de gobierno que va pasando por aquí, por los estudios de la radio, pues también son protagonistas todos ustedes, nuestros propios oyentes, porque tienen la posibilidad de hacer llegar sus interrogantes, sus preguntas, sugerencias en relación a lo que es la gestión municipal. En definitiva, nosotros que ponemos a su disposición, ya lo saben, los teléfonos de la radio, también la vía WhatsApp, que es una de las más utilizadas desde hace varias semanas, desde que la pusimos en vigor, y el teléfono móvil para enviarnos un WhatsApp, un mensaje a través de WhatsApp. Es el 607-48-87-75, 607-48-87-75, nosotros que vamos a ir recibiendo esas preguntas, y también a través de las redes sociales, como decíamos, los teléfonos, o nuestro correo electrónico, y que hoy deben ir dirigidas, como les comentamos en el arranque de la mañana, al Partido Andalucista y en concreto a su portavoz del Grupo Municipal Andalucista y Edil, José Antonio Bautista, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos, como saben, con la dinámica propia de este espacio, en el que, en primer lugar, pues nos quedamos con novedades en relación al trabajo que realiza cada uno de los grupos políticos, el equipo de gobierno en su caso, su opinión, su valoración sobre diferentes temas de actualidad en ese ámbito municipal, y después iremos a renglón seguido, y en cuanto que veamos que hay un buen número ya de preguntas acumuladas, nos quedaremos con esas cuestiones. Que ya, por cierto, van llegando. Ya tenemos por aquí algunas de esas preguntas que nos están haciendo todos ustedes. Lo dicho, vamos a comenzar ya, y para el arranque nos vamos a quedar con lo que es la actualidad, ¿no?, en el ámbito municipal, y eso pasa por el último pleno, que además tenía lugar en la jornada de antes de ayer, como último martes del mes de mayo, pues se celebraba la sesión ordinaria, en la que, si te parece, José Antonio, vamos a comentar un poco el posicionamiento, ¿no?, del PEA en ese sentido. Bueno, pues sí, yo por mi parte no tengo ningún inconveniente en hablar sobre los temas que se trataron en el pleno, ¿no? Y sobre todo la postura que adoptó el Grupo Municipal Andalucista con respecto a todas y cada una de las cuestiones que se fueron tratando en este pleno, que bueno, fue hace escasamente dos días. Un pleno, por cierto, en el que tuvo lugar, ¿no?, ese sorteo de los miembros de las mesas electorales ya de cara a la próxima cita a nivel nacional. El primer punto que llevábamos en el orden del día era precisamente eso, la elección o el sorteo, más que elección, de las personas que van a formar parte de las mesas electorales, que como todos sabéis, pues próximamente tenemos una cita electoral, nuevamente tenemos una segunda cita para ver si ya conseguimos estabilizar un poco la situación y que los partidos políticos pues se pongan de acuerdo con respecto a quién va a ser el próximo presidente del gobierno. Ahora pues tendremos que aprovechar para tirarle de las orejas a más de cuatro, y sobre todo hay una cosa muy importante, ¿no?, y es que ya sabemos cómo funciona cada uno de los partidos políticos que ha estado durante estos meses mirando para otro lado mientras los problemas existían ahí, y hemos visto cómo actúa uno, cómo actúa otro, cómo actúa otro y cómo actúa otro. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues ya tenemos una base importante para decidir y para saber, o para tener aún más claro, quién es aquel que consideramos que representa mejor nuestros intereses. Sobre todo hay muchas veces que decimos, bueno, de cuatro años en cuatro años se pueden olvidar muchas cosas, pero en esta ocasión lo tenemos bastante más fresquito, ¿no?, porque hace bastante poco tuvimos unas elecciones y en este tiempo pues hemos visto cuáles han sido los modos de unos y los modos de otros, y por lo tanto pues ahora que lo tenemos más fresquito pues tenemos la posibilidad de volver a decir quién queremos que nos represente en una institución tan importante como son el Congreso y el Senado. Por lo tanto, pues vuelvo a lo del pleno, ¿no? Ya se sortearon las elecciones para los miembros de las mesas electorales. Era un simple sorteo, les ha tocado a las personas que les ha tocado, y lo único que hace falta es que se desarrolle con total normalidad, y esperemos pues que en esta nueva campaña, que tampoco los partidos políticos han sido capaces de ponerse de acuerdo sobre la forma de hacer esa campaña y los recortes que iban a realizar cada uno de ellos, pues esperemos que una vez que los españoles digan o den el veredicto sobre quién quiere que nos represente en el Congreso y en el Senado, pues consigan finalmente ponerse de acuerdo y que tengamos un presidente lo antes posible, porque la verdad es que es una cosa que hace falta y que es estrictamente necesario para, sobre todo para darle estabilidad a las instituciones y que podamos seguir para adelante los españoles con total normalidad. Pues eso ya decimos en torno a lo que es un bueno, es algo, un proceso habitual, ¿no? Justo en el pleno anterior a que llegue una cita electoral, el que se realice ese sorteo lo que sea a través de el mecanismo informático. O sea que, bueno, pues ya pronto algunas de las personas que nos estén escuchando seguramente pues irán recibiendo esas notificaciones. Lo que se hace normalmente es precisamente eso. Primero es hacer sorteo, después se les notifica a todos y cada una de las personas que han salido en ese sorteo elegidas. Se llamará tanto a presidentes como a los dos vocales de cada una de las mesas y a los suplentes de cada uno de ellos. Se les pondrá en conocimiento. Si hay alguna persona que no puede, los motivos por los que no puede, no es que son no quieran, muy reducidos. No es que no quieran, el no quiero ser parte no sirve, hay que argumentarlo con un argumento de peso, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es eso, le llegará la notificación. Una vez que le llegue la notificación, pues irán a se abrirá un plazo de alegaciones para que las personas aleguen lo que crean conveniente. Vuelvo a insistir que no sirve no quiero, sino que tiene que ser un no puedo bastante fundado y bastante fundado, porque no sirve tampoco el que tengo un examen o el que tengo que trabajar ese día, sino que tienen que ser unos argumentos bastante más de peso y que están tasados en la ley. Y una vez que se resuelvan esas alegaciones, pues se les llamará a estas personas a una reunión en el ayuntamiento, donde el secretario general del ayuntamiento les explicará en qué va a consistir el trabajo que tienen que realizar en las mesas electorales ese día. Eso, como decimos, dentro de lo que es el ámbito electoral, ya en el plano más puramente local, por ejemplo, uno de los puntos se refería a la ordenanza sobre autocaravanas, que ya, bueno, pues se presentó para su aprobación definitiva, ¿no? Sí, bueno, esta ordenanza de autocaravanas ya en un pleno anterior se estuvo viendo y se decidió la aprobación. Nosotros, por parte del Grupo Municipal Andalucista, no tenemos ningún inconveniente en la aprobación de esta ordenanza, ¿no? Entre otras cosas porque es una ordenanza tipo, no añadía absolutamente nada nuevo y es la misma ordenanza que nos podemos encontrar en cualquier otro pueblo, en cualquier otra ciudad que disponga de una instalación de estas características. Por nuestra parte, pues no teníamos ningún inconveniente. Ya en su día, incluso por parte del Grupo Municipal Andalucista, también se hicieron gestiones encaminadas a esto y se intentó adecuar una zona para que los autocaravanistas pues tuvieran donde soltar las aguas que traen en el vehículo y poder cargar las aguas, los depósitos de aguas y demás. Y bueno, pues ahora se ha dado un pasito más con la regulación de esto. Es una regulación estándar, es una regulación en la que no se añade absolutamente nada, sino que se dice cuáles son los condicionantes para poder aparcar la caravana ahí, que es durante un periodo bastante breve, que no se podrán sacar al exterior sillas ni mesas, ni se podrán sacar tordos, porque entonces ya se convertiría no en una zona de aparcamiento de autocaravanas de forma limitada, sino que se convertiría en un camping, y no es esa la idea que se tiene con respecto a esto. Y por lo tanto, pues teniendo en cuenta eso, nosotros en su momento apoyamos esta propuesta. Y bueno, se decidió la publicación, que es el paso siguiente una vez que se aprueba. Con esta publicación, pues, se abre la posibilidad de que terceras personas puedan alegar lo que crean conveniente. Y en este caso en concreto, pues, por parte de Oreca, que es una asociación a nivel provincial de Cádiz, pues, presentó alegaciones. Sus alegaciones, pues, van encaminadas en el sentido de que, bueno, pues, no se controlaba el que se sacaran sillas y mesas, no se regulaba, y son cosas que, queramos o no, en la ordenanza están previstas y por lo tanto no tenía lugar y no tenían sentido el aceptarle ninguna de estas alegaciones, porque a lo largo del texto de la ordenanza estaban más que recogidas la contestación a todas estas inquietudes que se trasladaban por parte de esta asociación, y por lo tanto pues se denegaron directamente en este pleno. Nosotros votamos también a favor de la denegación de estas alegaciones y de la aprobación definitiva del texto de la ordenanza. Ahora pues ya tenemos esta ordenanza reguladora y todas las personas que quieran venir a cargar o a descargar las cosas que, bueno, las aguas y demás, o a estar un par de días aquí, pues tendrán una serie de condicionantes y sabrán expresamente a lo que acogerse, y bueno, pues ahí está todo regulado y ahí está todo dicho para que no tengan dudas con respecto al tiempo que pueden estar, la actividad que pueden realizar y demás. Y por lo tanto, pues nosotros lo votamos a favor esta aprobación definitiva. Recordemos que esa zona de autocaravanas va a estar situada, de hecho, donde se ha habilitado, en la Plaza de las Palmeras, al fondo, a la derecha. Zona, en la zona de las Palmeras, al final de la Plaza de las Palmeras, se ha habilitado ese espacio al que estamos haciendo alusión, y consiste, bueno, pues básicamente en una serie de aparcamientos donde poder estacionar las autocaravanas durante un tiempo limitado de un par de días, tres, creo recordar que era el plazo máximo que se permitía, y con una serie de condiciones, como que a la hora de coger agua, pues tendrían que ir a la policía, sacan un ticket, ese ticket tendrá una ficha donde se mete y te permite descargar una serie de litros de agua y descargar las aguas sucias que se traigan por parte de estas personas. Poco más es lo que se regula, y por supuesto el tema que decía anteriormente, que no se permiten sacar sillas ni mesas, porque bueno, entonces se convertiría en un camping y no se convertiría en una zona de autocaravanas, y por lo tanto pues no era esa la idea, y poco más. Otro de los puntos, la adhesión al Pacto Andaluz por la accesibilidad, ¿no? Sí, uno de los puntos que se trataron fue precisamente ese, en concreto este era el punto número 4, y la postura nuestra con respecto a esto pues ha sido favorable. De hecho, yo siempre hago un poco de historia con estas cuestiones, ¿no? Y ya por parte del Grupo Municipal Andalucista, cuando estuvimos en el Ayuntamiento, pues también se hicieron gestiones encaminadas a esto. No firmamos un pacto formalmente, pero sí que teníamos muy claro que era necesario un plan de accesibilidad, y ese plan que fuera diciendo cuáles eran las directrices. Entre otras cuestiones, pues decidimos el eliminar todas las barreras que nos fuéramos encontrando, y esa cuestión pues se ha ido progresivamente haciendo así durante el tiempo que estuvo el Grupo Municipal Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros eliminamos barreras en el sentido de las aceras, hacerlas más accesibles, y la forma de hacerlas accesibles pues lo tenemos en el conjunto histórico en concreto, ¿no? Que si nos fijamos, pues las obras que se hicieron nuevas eliminaban la parte del acerado, porque bueno, decidimos en su momento que una de las formas de eliminar estas barreras arquitectónicas era simple y llanamente el reducir la altura de las aceras y ponerlas a la misma ras de la carretera. ¿Con esto qué se consigue? Pues con esto se consigue una cosa muy simple, y es que las personas que tengan movilidad reducida pues no tengan ese obstáculo que te impedía ir por las aceras y tuvieras que ir por la carretera, ¿no? Eso fue una de las cuestiones que se hizo, y de las cuestiones que el Grupo Municipal Andalucista en su momento hizo especial hincapié, y a día de hoy pues afortunadamente tenemos un casco urbano en el conjunto histórico, hablando del conjunto histórico, tenemos un conjunto histórico que es bastante más asequible y más accesible a las personas con movilidad reducida. No solamente eso, sino que también pues se hicieron en su momento determinadas actuaciones encaminadas precisamente a eso. Si nos fijamos, además de que por ley te obligan a que tengan unas rampas y unas determinadas condiciones, pues el museo y el centro de interpretación de la historia pues tienen esa facilidad para que las personas con movilidad reducida puedan acceder. Tenemos una espinita clavada, que es el tema del Museo de la Piel, que a día de hoy pues el ascensor aún sigue sin funcionar, a pesar de que está puesto, y es uno de los objetivos que deberían marcarse por parte del equipo de gobierno actual, el echar a funcionar ese ascensor, porque es importante que las personas que vienen de fuera y que tengan esa dificultad pues puedan acceder a la planta alta para poder ver lo que es el Museo de la Piel, lo que son nuestras tradiciones, lo que es nuestra historia, y bueno, pues eso debería de corregirse en los próximos meses, ¿no? Y como eso, pues prácticamente todo. Nosotros sí que en nuestra intervención hicimos alusión a una cosa importante, y es que de nada sirve el tener una rampa si al final no se utiliza o no se pone, ¿no? Y tuvimos ese problema precisamente en el pleno. Por parte del equipo de gobierno se presentó, o sea, se invitó a asociaciones de personas con discapacidad, en concreto hablamos de Discovery, entre otras asociaciones, y resulta que personas con movilidad reducida acudieron a ese pleno. ¿Qué pasó? Pues que la rampa de acceso que está habilitada en el San Pedro estaba cerrada y no se les puso la rampa de acceso para que pudieran acceder desde la calle por la puerta principal. Nosotros lo dijimos y nos hicimos eco de eso, porque es que si estamos hablando de un pacto andaluz por la accesibilidad, si estamos hablando precisamente de eliminar barreras arquitectónicas, si estamos hablando de un pacto que va dirigido precisamente a eso, y en el momento en el que vamos a firmar o vamos a ratificar la adhesión a este pacto andaluz, pues no es lógico que no se tuviera previsto y que tuvieran que ponerlo deprisa y corriendo después de bastante tiempo que estuvo esta persona en la puerta esperando para poder acceder al pleno, ¿no? No nos parecía lógico y así lo dijimos en el pleno, que la primera nos la llevábamos en la frente, que de nada servía el firmar este pacto, de nada servía adherirse a este pacto si después, a la hora de la verdad, pues no se tiene en cuenta cuestiones como esta, ¿no? Y vuelvo a insistir, fue una cosa anecdótica, es una cosa que a pesar de ser anecdótica, pues se dio en este pleno y tuvieron que rectificarlo sobre la marcha y corriendo. No es lo deseable, no es lo aconsejable y por lo tanto así lo hicimos nosotros llegar. Con respecto al resto de las cuestiones, pues lógicamente nosotros estamos totalmente de acuerdo. Hay que hacer una labor de concienciación y de formación, hay que adecuar las normas y las ordenanzas para que se tengan en cuenta este tipo de accesibilidades. En materia de fomento también se prevén el apoyo económico y el reconocimiento a iniciativas de accesibilidad, iniciativas de infoaccesibilidad, una serie de cuestiones que se recogen en este pacto andaluz, pero que vuelvo a decir lo mismo, se quedó en eso y yo me quedo con la anécdota esa, que aunque al fin y al cabo se corrigió sobre la marcha, pero sí que es una pena que un día como este, en el que vamos a firmar esta adhesión, pues nos encontremos con esta anécdota y que al final las personas que acudieron allí pues se queden con ese sabor de boca agridulce, ¿no? Agridulce porque, por un lado, vamos a aprobar esta adhesión, pero por otro, vimos cómo desde las propias instituciones, como el Ayuntamiento de Ubrique, pues se encontraban con dificultades para poder acceder. Finalmente se corrigió, vuelvo a insistir, pero bueno, son cosas que hay que tener previstas y que hay que solucionarlas antes de este tipo de que se den este tipo de situaciones, ¿no? Y antes de entrar en lo que es la parte dedicada a control y fiscalización de los órganos de gobierno, las preguntas por parte de los diferentes grupos políticos y demás, y en este sentido en concreto las que se realizaron por parte del Partido Andalucista, lógicamente, también una propuesta, ¿no?, que se hacía dentro de lo que es la parte resolutiva del orden del día, propuesta para asignar nombre del Pico del Gamón, ¿no? Bueno, esto es una propuesta que viene de un colectivo y este colectivo de personas, pues durante estos meses atrás han estado promoviendo esto a través de Facebook, hicieron una iniciativa en la que se pedía la colaboración de los ciudadanos para acudir a este acto representativo que se hizo pues precisamente el Día de los Gamones, y que consiste básicamente en que hay un pico que tenemos en nuestro entorno que no tiene nombre y que el topónimo pues prácticamente no existe, ¿no? Al no tener nombre, pues decidieron el promover esta propuesta por la cual se bautizara con el nombre del Pico del Gamón. Ellos lo argumentan por lo simbólico que tiene esta planta en nuestra localidad y por lo simbólico que puede suponer esto, y bueno, pues por lo tanto nosotros, viniendo de una propuesta por parte de un colectivo de ciudadanos y viniendo como una propuesta bastante razonada, pues no tuvimos ningún inconveniente en que se solicitara a la administración que corresponde que se recogiera este topónimo para nuestra localidad, ¿no? Pues nos vamos a quedar, lo dicho, con esas preguntas que por ejemplo se hacían por parte de José Antonio Bautista en lo que fue esa sesión plenaria al equipo de gobierno. Nosotros recordamos que tienen diferentes vías a su disposición para preguntar ustedes mismos, en este caso a José Antonio, en relación, bueno, pues a lo que es el ámbito municipal, diferentes cuestiones que quieran aportar, sugerencias, preguntas,

ha tenido un maratón en verano. Y bueno, el año pasado no pudo tener lugar este maratón por los problemas que tenía la pista, problemas que podían incluso, como decían los técnicos, provocar un desprendimiento de la parte de una de las esquinas, y por lo tanto, para evitar el riesgo, pues se decidió que no tuviera lugar este maratón. Pues bien, eso se ha arreglado, pero seguimos con el mismo problema que teníamos, y es que la cancha no tiene las condiciones adecuadas para poder celebrar este maratón a día de hoy, ¿no? Y por lo tanto, pues también habrá que explicarle a los vecinos por qué no se va a poder acometer esa obra, que no hay partida para seguir con eso y que habrá que buscar otras vías y otras soluciones para el arreglo de esta cancha. Entonces nosotros, pues haciéndonos eco de esta demanda o de estas explicaciones que nos pedían los vecinos, pues también se lo hacíamos llegar al equipo de gobierno y les pedíamos pues que se fueran allí a la asociación, que le explicaran a los vecinos cuáles eran los problemas que habían tenido, cuáles eran los problemas que se habían encontrado, por qué el dinero que en un principio estaba previsto pues se ha gastado única y exclusivamente en el arreglo de las vigas, y si van a darle solución a lo que es la pista y a todas las demás cuestiones externas que estaban allí, y que bueno, no hay nada más que pasarse por allí, que estamos viendo pues que las redes están en malas condiciones, que la pista tiene grietas, que hay una dejadez por parte de la conservación de esta instalación, y bueno, habrá que darle las explicaciones oportunas a los vecinos. Nosotros, como los vecinos nos hicieron llegar esta propuesta, se la hicimos llegar también al equipo de gobierno, y el equipo de gobierno pues también tendrá que darle las explicaciones oportunas, no solamente a nosotros, que se las pedimos en el pleno, sino también a los vecinos, y que de hecho pues nos dijeron que se iban a sentar en breve con la asociación de vecinos para explicarle cuál ha sido el tema y cuál han sido las dificultades y los problemas que se han encontrado. Otra cuestión, bueno, es un tema que evidentemente es un proceso a medio, largo plazo, el PGOU, el Plan General de Ordenación Urbana, uh-huh. Es sobre las novedades, ¿no? Sobre la situación actual, es otra de las de los temas que se abordaban, ¿eh? Bueno, novedades nosotros poco podemos decir, porque tuvimos una reunión hace bastante poquito en la que vino el equipo redactor y le pedimos pues que nos dijeran o que nos dieran por escrito cuáles eran esas novedades que el plan general iba a tener, y la verdad es que darnos pues no nos dieron absolutamente nada. La explicación que nos daban en esos momentos era simple y llanamente que en octubre vamos a tener un pleno, en octubre si todo va bien, porque hace unos meses que también íbamos a tener toda la documentación y por problemas ajenos al ayuntamiento y al equipo redactor, pues no se ha podido tener esa documentación en el plazo en el que se estaba barajando en un principio. Pero bueno, en esta reunión pues nosotros les pedíamos precisamente eso, que nos diera la documentación para ver y para comprobar por nuestros medios pues cuáles son los cambios y las diferencias que hay entre la fase de avance y la fase de aprobación inicial, que como digo, nos dicen que en octubre la vamos a tener. Nosotros creemos que es importante que nos trasladen esa documentación, no por nada, sino porque si tenemos una reunión y nos dicen que la variante se va a dibujar ahí, pero que hay problemas para la ejecución de esa variante o que hay problemas para lo que sea, a nosotros no nos sirve que nos lo digan, sino que nosotros necesitamos un documento en el que nos explique todo eso. Y eso es precisamente pues la reivindicación que nosotros hacemos. Que nos pasen la documentación no por nada, sino porque de aquí a noviembre pues faltan muy poquitos meses. Y después vienen deprisa y corriendo diciendo que tenemos que aprobar, que tenemos que llevarlo a pleno, que todo urgente y corriendo. Y a nosotros no nos parece lógico pues que un documento de tal calado y de tanta importancia pues nos lo faciliten un par de semanas antes para que en un par de semanas lo estudiemos y nos pronunciemos en pleno con respecto a las propuestas que se hacen. Nosotros creemos que esa documentación tiene que estar antes, creemos que nos la deben facilitar lo antes posible y así se lo hacemos llegar al equipo de gobierno y esperemos pues tenerlo lo antes posible, sobre todo por una cuestión importante, y es que a nosotros no nos sirven las cuestiones de fulano me ha dicho o mengano me ha contado. Y hay una cosa importantísima, que estamos hablando de de la variante, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y en varias reuniones, por lo que se ve, pues por parte del equipo de gobierno se han mostrado las dificultades de que la variante sea una realidad. Nosotros no lo sabemos si es así o no es así, y por lo tanto pues queremos que en la documentación que nos manden pues nos digan si la variante sigue, si se va a dibujar o no se va a dibujar, y sobre todo si la alternativa a la variante que se plantea por parte del equipo de gobierno, es decir, la variante de la variante, pues está ahí, qué costes va a tener, qué gastos va a tener, quién va a asumir esos gastos, cómo se va a afrontar esta obra, sobre todo por una cosa importantísima, y es que estamos hablando de que la variante de la variante pues probablemente comparte trazado, o es muy similar el trazado con respecto al que se plantea de la variante originaria, ¿no? Y por lo tanto pues hay que tener muy claro cuáles son esas cuestiones para nosotros pronunciarnos al respecto en el pleno que toque. Y otra cosa importantísima, y es que también hay una serie de cuestiones importantes, ¿no?, que tenemos que tener claras, y es el tema de las inundaciones. Con respecto al tema de las inundaciones, nos comentaron en el pleno que había llegado una documentación, pero que no les había dado tiempo a analizarla todavía, y que ya nos pasarían lo que son los datos de esa documentación que ha llegado. Estoy hablando del problema de las inundaciones de Coto Mulera y del Puente de los Cuatro Ojos y la zona aquella. Entonces, a nosotros nos parece importante que nos trasladen, y nos parece urgente que nos trasladen esa documentación, no por nada, sino porque a través de esa documentación nosotros vamos a poder comprobar muchísimas cosas. Y si a ellos les cuesta trabajo el asimilar esa documentación y el estudiar esa documentación, nosotros que estamos en oposición pues tenemos multiplicado por 4 esas dificultades, porque además de eso pues no tenemos los técnicos del ayuntamiento para que nos digan por dónde va el tema ni nada de eso. Y entonces nosotros tenemos que analizarlo detenidamente, tenemos que verlo, después vamos a ir al ayuntamiento a que los técnicos nos expliquen exactamente cuáles son los problemas y si cumple o no cumple las normativas vigentes y demás. Pero eso, vuelvo a insistir, nos lleva tiempo, y por eso nosotros siempre pedimos que nos den la documentación lo antes posible para nosotros ser capaces de poder analizar esa documentación, ¿no? Y como eso, pues hay muchísimas cosas en este documento que hay que ver y que hay que estudiar y que hay que analizar, y vuelvo a insistir a lo que decía nuevamente en el principio, ¿no?, que sería interesante que nos la dieran lo antes posible para nosotros poder hacernos una composición y para poder empezar a trabajar sobre esos temas. Han llegado ya una decena de preguntas, así que nos vamos a quedar de inmediato con esas cuestiones. Simplemente sobre las preguntas que además realizaba el Partido Andalucista durante este último pleno, el pasado martes, la RPT, la relación de puestos de trabajo, por ejemplo, del ayuntamiento, las naves nido de la zona franca o también la calzada romana, ¿no? Fueron algunos de los focos de atención. Sí, muy brevemente, para dar paso a las preguntas, pues sí que nosotros en el último pleno hicimos algunas preguntas, no solamente esas, sino que hubo muchas otras, pero bueno, por destacar algunas, ¿no? Con respecto a la RPT, pues nos comentaron que tenían intención de sentarse en estos días con los trabajadores para empezar a negociar estos temas, y nosotros consideramos que es un tema importante, no por nada, y no por nada, porque esto parece que en principio única y exclusivamente afecta a lo que son los trabajadores del ayuntamiento, ¿no? Pero no es tan así, sino que a los ciudadanos también les va a afectar, porque estamos hablando de una relación de puestos de trabajo, estamos hablando de una valoración de puestos de trabajo y estamos hablando en definitiva de dinero. Estamos hablando de cuánto nos va a costar a los ubriqueños este documento y cuánto va a suponer de incremento o no de salario de las personas que trabajan en el ayuntamiento. Y por lo tanto es un documento importante que nosotros siempre insistimos y que nosotros siempre preguntamos para saber dónde nos estamos moviendo y cuáles son las cantidades y las cifras que por parte del equipo de gobierno del ayuntamiento de Ubrique pues se están barajando para ver en los sitios donde nos movemos y cuánto nos va a costar a los ubriqueños este documento. Con respecto a las naves nido, pues insistimos en lo mismo de antes, ¿no? Nosotros siempre preguntamos por esto porque nos preocupa cuáles son las actividades que se han abierto en estas naves, cuáles han sido los criterios de adjudicación, y lo que nos preocupa sobre todo es que por parte del ayuntamiento pues no se tenga noticia con respecto a esto, y sobre todo que si no se tienen noticias, pues que habrá que darse patadas en el culo para preguntar y para irse a la administración para que le digan, en este caso zona franca, cuáles han sido las empresas que se han adjudicado y cuáles han sido los criterios de adjudicación de estas empresas. No es que nos queramos meter en, bueno, qué actividades en concreto ni qué actividad no es en concreto, sino sobre todo es por tener claro cuáles han sido los criterios que se han seguido para adjudicar estas naves nido, porque hay personas pues que nos preguntan en la calle y bueno, y por qué se le da prioridad a una actividad y no a otra, y cuál ha sido el criterio para adjudicarlo. Y sobre todo lo que nos preocupa por parte del ayuntamiento es que no se tenga noticia con respecto a esto, y que la única noticia que se tenga es cuando van solicitando las licencias de apertura de las actividades que se van a desarrollar, es cuando ellos se van enterando de estas cuestiones. Creo que hay que estar un poco más ágil con estas cuestiones y hay que pedirle explicaciones a la administración competente, en este caso Zona Franca, y si hay que pelearse en Zona Franca para que nos den el listado y que nos digan pues cuáles han sido esas adjudicaciones, pues habrá que hacerlo y punto, ¿no? Y después, con respecto a la calzada romana, que es un tema recurrente que viene ya históricamente y que lo hemos tenido ahí siempre encima de la mesa, nos sorprendió una cosa, y es que por parte del Partido Socialista, que es el equipo de gobierno de que tenemos actualmente en el Ayuntamiento de Ubrique, pues se nos dice que por parte del Ayuntamiento se va a afrontar un estudio, se va a abordar un estudio para ver la calzada romana, el estado en el que está, y este estudio va a incluir determinadas catas y va a incluir determinadas cuestiones. A nosotros lo que nos llama la atención es que nosotros venimos pidiendo ese estudio desde hace más de 4 años. Y se lo pedíamos al equipo de gobierno anterior, se lo pedimos a este equipo de gobierno, y poco más, poco menos, que nos decían que nosotros estábamos locos y que esos eran cuestiones que eran muy caras el hacer ese estudio. Y ahora resulta que sí, que por parte del ayuntamiento se les ha pedido desde la administración competente que hagan ese estudio, y ahora parece ser que sí, que se va a hacer ese estudio y que no es tan caro como en un principio se nos pintaba. Por lo tanto, pues bueno, el tiempo pone a cada uno en su sitio, el tiempo da la razón y quita la razón a aquellos que la tienen y se la quita a aquellos que no la tienen. Y bueno, pues ahora estamos viendo cómo a los que nos tildaban poco más y poco menos de locos y de otros adjetivos que no vamos a repetir aquí, pues resulta que sí, que teníamos razón, que no era tan caro y que era interesante, que había que ponerse las pilas en hacer este estudio, aunque incluyera determinadas catas, ¿no? Ahora sí, nos vamos a quedar con esas preguntas porque, ya decimos, se van acumulando y hay por lo menos una decena que hemos visto han ido llegando a través de los teléfonos, vía WhatsApp, y todavía pueden dejarnos alguna más si lo desean. Por ejemplo, José Antonio, un oyente pregunta por los trabajadores del ayuntamiento. Bueno, dice que realizan trabajo en las horas en las que no están trabajando, y estos lo hacen incluso sin ocultarse, con vehículos rotulados. Dice que le parece algo desleal, ya que quitan el trabajo a personas que realmente están necesitadas. Bueno, ahí hay... es complicado eso, porque entre otras cosas, bueno, en principio yo no sé si tendrán dedicación exclusiva en el ayuntamiento o no lo tendrán, o qué régimen de jornada tendrán unos y otros, ni el caso en concreto. Ahí habría que estudiarlo y habría que verlo, ¿no? Pero de todas formas yo sí que coincido con eso, ¿no? Que una persona que está trabajando en el ayuntamiento, que tiene un sueldo del ayuntamiento, por poco que sea, es un sueldo digno. Y esa persona, pues, bueno, si es compatible su trabajo con otros trabajos, pues bueno, puede ser más o menos lógico, pero lo que no es lógico es que se contrate por parte del ayuntamiento una persona porque esté en estado de necesidad, que se le esté solventando eso y que entre por un plazo de 6 meses a través de la bolsa por el estado de necesidad en el que está, y que bueno, pues resulta que estaba trabajando en otro sitio o estaba haciendo otras labores en otro sitio. Entonces esas cuestiones así sí que tendríamos que estar un poquito más vigilantes y tendríamos que tenerlas un poco más en cuenta, pues para ver si realmente las personas que se contratan en el ayuntamiento están en ese estado de necesidad y realmente es verdadera la situación que se traslada, ¿no? Y hablo de la bolsa de trabajo en concreto, donde se puntúa, es una bolsa de trabajo social, donde se puntúa muchísimo lo que es el estar en paro, se puntúa mucho lo que es el estado de necesidad, se puntúa mucho los temas sociales, y no sería lógico pues que se contratara a una persona que está realizando un trabajo, se le contrata para paliar esa situación de necesidad que tiene, y resulta que esa situación no era tanto, y aún así sigue trabajando ahora de mañana y después por la tarde en otro puesto de trabajo. No es esa la idea que se tiene con la bolsa de trabajo, y pienso y creo pues que deberíamos controlar muchísimo por parte de este equipo de gobierno y por parte de la oposición también, pues las situaciones esas, para evitarlas en lo más posible, ¿no? Otro oyente, por ejemplo, pregunta por qué, si hay una campaña en contra de la venta ambulante, que hace que personas que tienen un pequeño huerto y pocos recursos vendan sus productos, y sin embargo cada día pasan por Ubrique montones de personas de otras nacionalidades que venden todo tipo de productos, tecnología, cuchillos, ropa, perfumes, etcétera. Bueno, eso es cuestión de que la policía es la encargada de velar por el cumplimiento de las ordenanzas, y todos sabemos que la policía, si está en un sitio, no puede estar en otro, y entonces pues eso es un trabajo que tienen que hacer por parte de los agentes de la policía local, que son los que tienen que controlar que la venta ambulante no se produzca. Y ahí pues vuelvo a insistir, si están haciendo un servicio no pueden estar haciendo otro, y es complicado el controlar estas cosas, ¿no? Sobre todo por lo que siempre vemos, que van con su mochila, van andando y no, yo no estoy vendiendo, yo lo que estoy es paseando para arriba y para abajo y ya está, ¿no? Entonces esas son cuestiones que se tienen que controlar por parte de la policía, igual que otra de las preguntas recurrentes, ¿no? Que es el tema de los excrementos de los animales. No tenemos un policía que pueda estar detrás de cada uno de ellos, no tenemos un policía que pueda estar detrás de cada persona que vende de forma ambulante, no podemos tener un policía detrás de cada persona que va con un perro paseando por la calle para ver si hace sus necesidades o no, y por lo tanto eso es una forma difícil de controlarlo. De todas formas, con esto hay una cosa muy simple, y es que si hay vecinos que ven que se está produciendo una venta ambulante, tan fácil como llama a la policía, y la policía va directamente y puede actuar in situ en el momento en el que se encuentren, ¿no? Es complicado el control, deberíamos hacer un poco más hincapié, y sobre todo si por parte del ayuntamiento se está haciendo una campaña en contra de esta venta ambulante y se está haciendo especial hincapié en las personas que están vendiendo de forma ambulante, pues tanto unos como otros debían ser tratados con el mismo rasero. Y bueno, pues de todas formas nosotros preguntaremos a ver cuáles son las directrices que se han mandado a la policía con respecto a estos temas, y en la próxima vez que vengamos aquí pues aclararemos cuáles son esas directrices y cuáles son las actuaciones que se han hecho, porque con esto también es complicado, porque muchas veces la policía actúa y nosotros no nos enteramos, y entonces pues lo mismo, sí que se han hecho determinadas actuaciones con respecto a esa venta ambulante o ese tipo de venta ambulante, y los ciudadanos pues la mitad de las veces no nos enteramos de esas cuestiones. Por lo tanto, yo me comprometo a que vamos a preguntarlo en el pleno, nos vamos a sentar y con la respuesta que nos den pues la trasladaremos aquí nuevamente. De otra forma, hay que decir que la venta ambulante es toda la venta ambulante. Da igual que seas un agricultor, que vendas tus productos de tu huerto, como si eres una persona de otra nacionalidad, toda la venta ambulante está prohibida. Está prohibido todo, y está prohibido a todas las personas que no tengan la autorización expresa, porque la ordenanza de venta ambulante lo dice expresamente, que hay determinados puestos que se pueden autorizar, hay puestos de hecho que están autorizados, el mercado, el mercadillo, el Corte Inglés que todos conocemos, que viene los martes, es venta ambulante y está regulado y está autorizado, y por lo tanto hay cuestiones que están con esas condiciones y que se les pone unos condicionantes y unos controles por parte de la policía y unas autorizaciones por parte del ayuntamiento, y por lo tanto eso sí que estaría totalmente autorizado. Con respecto a lo otro, pues lógicamente aquí hay un principio que es el 14 de la Constitución, que dice que todos tenemos que ser tratados con el mismo rasero, ¿no? Y por lo tanto da exactamente igual que sea extranjero, que sea nacional, que sea del pueblo de al lado, que sea hombre o que sea mujer, eso es indistinto y es indiferente, y por lo tanto ahí lo que hay que controlar precisamente es eso, que no se produzca esa venta ambulante si es que no se tiene la autorización correspondiente, ¿no? Una pregunta de un oyente que señala qué motivo tuvieron ustedes, imagino que se refiere al equipo de gobierno en su momento andalucista, en dejar fuera de servicio el pilar por debajo de la piscina. Pues ahora mismo no, la verdad tengo... es que una pregunta recurrente porque se ha repetido en las últimas semanas. Y las personas que no iban, los representantes los responsables municipales que nos iban acompañando en ese momento, la verdad es que no había ese dato en concreto. Uh-huh. Parece que en su momento el agua, no sé si el iba problema, a estar no el problema sobre todo, yo no recuerdo exactamente, porque de hecho no es una cuestión que yo tratara en su momento, eso se trató desde otro área, pero creo recordar que había problemas, primero de potabilidad, segundo de que había personas que venían a coger agua de esos pilones sin estar autorizados, y eso tampoco está permitido por la ordenanza, sino que el hecho de que haya una fuente no quiere decir que yo pueda ir a llenar un camión de agua de esa fuente para llevármela a donde a mí me parezca. Y entonces había varios motivos, y sobre todo también había un motivo de seguridad. Entonces, la verdad es que no recuerdo exactamente, voy a preguntárselo a mis compañeros que tenían las competencias en ese momento, y la próxima vez pues traeré la respuesta con respecto a eso, porque vuelvo a insistir, había varios motivos, pero no recuerdo exactamente cuál fue el definitivo para que se cortara ese pilón. Un aviso de un oyente que dice: en el Parque Rafael Alberti, en la zona de la fuente, hay unas vallas de obra desde hace tiempo, pero no se repara. Comenta que es un peligro para los niños. Bueno, pues tomo nota y es que con esto estamos en lo mismo, ¿no? Recientemente vimos una noticia que era: se han hecho obras de mejora en el Parque Alberti. Resulta que la obra de mejora era poner un cartelito: prohibido perros y prohibido fumar. Yo creo que una obra de mejora que se tiene que vender es precisamente esa: el arreglar una valla, el arreglar un muro que se cae, el arreglar los actos vandálicos que se producen en determinados parques infantiles. Eso sí son obras de mejora, ¿no? El poner un cartelito de prohibido perros y prohibido fumar, pues mira, sí, está muy bien que se ponga, está muy bien que se informe, por supuesto, pero creo que no se debe sacar pecho con estas cosas cuando te pueden poner colorado con una valla que está en peligro y que se puede caer y que puede generar más de un disgusto, ¿no? Entonces creo que un equipo de gobierno se debería centrar más en este tipo de obras de mejora, y que eso sí son obras de mejora importantes y necesarias, ¿no? Sobre las casas de la calle Nacimiento, también una pregunta que se ha repetido en las últimas semanas. Pregunta este oyente que si este equipo de gobierno va a hacer algo con las casas de la calle Nacimiento, que están en ruina, ya que el otro equipo de gobierno pasado tiró una casa y las aledañas sufren humedades. Bueno, yo con esto hay una cosa muy simple, ¿no? Y es que si se tira una casa que está ocasionando problemas, y esa casa está ocasionando problemas a las propiedades colindantes, lógicamente habrá que pedirle responsabilidad a la persona que sea propietaria de esa casa, ¿no? Si el ayuntamiento es propietario de una casa y está provocando daños en la casa de al lado, pues lógicamente el ayuntamiento tendrá que responder de esos daños, caso que se demuestre con informes periciales que proviene el daño de esa otra, ¿no? Por lo tanto, pues aquí supongo que habrá que hacer exactamente lo mismo. Si hay una propiedad que está ocasionando daños a la colindante, pues tendrán que ponerse de acuerdo los vecinos, y en su caso, si no se ponen de acuerdo, pues tan fácil como irse al juzgado y pedirle las responsabilidades oportunas a quien corresponda. De todas formas, yo me voy a interesar por este caso, voy a preguntar en el ayuntamiento por el expediente este en concreto, voy a ver si es privada o si es municipal la casa a la que hacemos referencia, y ya una vez que tenga todos los datos, pues lo trasladaremos y diremos exactamente cuáles son las posibles soluciones que pueda tener esta persona, ¿no? Bueno, pues eso, en ese sentido, otra cuestión sobre un tema que abordamos, porque era uno de los puntos en el orden del día del último pleno, nos referíamos a la aprobación definitiva de las ordenanzas en torno a autocaravanas. Bueno, pues dice un oyente: en referencia al recinto de las autocaravanas, recordemos la Plaza de las Palmeras, yo suelo usarlas y el domingo fui a vaciar las aguas sucias de la mía y estaba el desagüe atascado y hasta arriba de heces. ¿Sería posible que de vez en cuando metieran agua limpia al desagüe por parte del servicio de limpieza? Hombre, yo entiendo que no es que es una pregunta de si sería posible, es que es posible y además es obligatorio el hacerlo, porque esto, volvemos a lo mismo del otro punto que se trató en el orden del día, ¿no? Queda muy bonito decir: ya tenemos una ordenanza de autocaravana, cuando al final dejamos eso que se muera de asco, y las instalaciones que en teoría tienen que funcionar y que tienen un servicio que se está prestando, no se puede prestar ese servicio porque no cumple absolutamente nada, y que se ha dejado eso ahí de la mano y no se puede utilizar para los fines que para los que está, ¿no? Vuelvo a decir, eso es como firmar un pacto andaluz por la accesibilidad que se llame a una asociación de discapacitados, que venga una serie de personas con movilidad reducida al pleno para ver qué es lo que están aprobando y que tengan dificultad para entrar a este pleno. Pues bueno, yo creo que un equipo de gobierno no está para la floritura y no está para decir, mira, hemos creado una ordenanza o hemos firmado un pacto. No, los pactos y las ordenanzas están para cumplirlo. Y el problema sobre todo con esto es que no sirve de nada el hacer una ordenanza o el tener esta instalación ahí al servicio de determinadas personas si eso está atascado, si no se le da un mantenimiento y si no sirve para nada en definitiva. Entonces, para eso mejor directamente ni siquiera aprobar la ordenanza, porque ni tenemos un espacio adecuado ni tenemos absolutamente nada. Por lo tanto, pues no es que sea una pregunta lo que nos están haciendo, es que directamente es una obligación del ayuntamiento el mantenerlo en las condiciones óptimas para que se pueda utilizar. Y si no, pues directamente no digas que tenemos ahí un área de caravana para que puedan descargar las aguas o para que puedan cogerlas, ¿no? Estas cosas son las que nos indignan a todos, y sobre todo porque si estamos diciendo que hay un espacio ahí y en esta ocasión era una persona de aquí, de nuestro pueblo, pero ¿y si viene uno de fuera y resulta que se encuentra con ese problema? ¿Qué hacemos? ¿Qué imagen le estamos dando a esta persona? Lo que hacen es que directamente ni se bajan de la caravana, se montan, se vuelven a alargar y a tomar viento, y hemos perdido pues determinadas personas que vengan y que estén paseando y gastando dinero en nuestra localidad, ¿no? Por lo tanto, estas cosas son las que hay que cuidar mucho y estas cosas son las que hay que hacer especial hincapié, ¿no? Un miembro de la Peña El Ruiseñor de Silvestrismo comenta que leyendo el panfleto del folleto informativo, la revista del Partido Andalucista, uh-huh, donde hablan de la prueba celebrada el domingo día 15, dice que echan falta, que la final de Andalucía era puntuable para la final de España y que por primera vez había un silvestrista clasificado de Ubrique, Miguel Aguilera Holgado, que quedó cuarto en la final de España. Ajá. Pues de todas formas, nosotros la revista la vamos sacando todos los meses y además tenemos una cosa que hemos tenido muy clara desde el principio, ¿no? Y es que en nuestra localidad tenemos muchos deportistas, tenemos mucha gente que está ganando títulos a nivel nacional y que poco a poco los vamos recogiendo a todos. En esta ocasión pues nos pareció bonito el hacer el hincapié en eso, en que era un campeonato de Andalucía que no se había celebrado nunca en nuestra localidad, y bueno, pues lo recogimos así. Y después otra cosa importante, y es que los resultados que van teniendo los vamos recogiendo en las sucesivas revistas. En este número pues cogeremos los datos de esta persona y lo haremos y la incluiremos también en la revista. Y sobre todo, no solamente él, sino que también hemos tenido últimamente bastantes victorias ubriqueñas en campeonatos internacionales, incluso que ya en ediciones anteriores las recogimos, porque tenemos aquí a dos hermanas que fueron campeonas del mundo con la selección de fútbol sala y lo recogimos en su momento. Y también pues tenemos otra persona que es fisioculturista, que también ha ganado un premio internacional, no, en este caso es en ámbito nacional, y que también lo vamos a recoger así en esta revista, e incluiremos también a esta persona que nos están haciendo referencia. Y sobre todo, pues nosotros lo que sí que queremos es aportar nuestro granito de arena, ¿no? Y darles a entender pues que aunque a veces por parte del ayuntamiento pues se queden en florituras y en mira que vamos a apoyarte, que sí, que muy bonito, que ánimo, que pa'lante, pues nosotros ponemos nuestro granito de arena y le damos ese reconocimiento que los deportistas ubriqueños se merecen. Y que bueno, no los recogemos todos porque tenemos tal cantidad de deportistas en nuestro pueblo, y cantidad no solamente, sino también calidad, porque si vemos el palmarés de muchos de ellos, pues poco a poco vamos viendo cómo nosotros vamos despuntando, ¿no? Y que ojalá pues que nosotros no seamos conocidos por las mismas cuatro pamplinas de siempre que nos sacan, sino que también seamos conocidos pues por todas estas personas célebres que están haciendo cosas importantes en nuestra localidad y fuera de nuestra localidad, y llevando el nombre de Ubrique pues a cotas tan importantes como esas, ¿no? Incluso el otro día veía que hacíais ustedes una una entrevista de una persona en concreto que estaba trabajando en la Fórmula 1, y bueno, pues de eso, si no lo sacáis ustedes, pues prácticamente ninguno de los ubriqueños teníamos conocimiento de que tenemos una persona ahí con ese nivel de trabajo, ese esfuerzo, porque ahí no entra cualquiera, ¿no? Y como eso, pues tenemos muchísimas otras personas en nuestra localidad que son célebres y que son brillantes, y que también pues hay que darle su sitio y ponerlos en su sitio, ¿no? Un oyente dice por WhatsApp, nos dice, señor Bautista, dice usted que el casco antiguo está muy mal, sobre todo las piedras que se las clava uno. Bueno, el casco antiguo está muy mal o está muy bien, depende de cómo se mire, ¿no? Hace aproximadamente 16 años sí que estaba muy mal, porque allí el problema no es que al andar te clavaban las piedras, sino que el problema era precisamente que no podías andar por el casco antiguo porque estaba muy deteriorado y estaba en muy malas condiciones. La ejecución de las obras esas, pues hemos dicho por activa y por pasiva durante muchísimo tiempo que no es lo que hubiéramos deseado, que en la primera fase hubo bastantes problemas y que se intentó corregir en la siguiente fase. Y bueno, pues yo personalmente prefiero que entre, y reconociendo por supuesto que la ejecución no es la deseable en la primera fase, pero que yo prefiero un casco antiguo en el que pueda andar y aunque me clave algunas piedras, pero sobre todo que esté en condiciones, que esté bonito, que esté limpio, que esté adornado, que tenga monumentos en condiciones donde podamos atraer a turistas a tener un casco antiguo totalmente abandonado que no tenga ninguna posibilidad de que el turista venga, ¿no? Un oyente sobre la circunvalación pregunta su opinión y dice que el Partido Andalucista durante su mandato dejó pasar la oportunidad de que la Junta ejecutara esta obra. Hombre, la verdad es que no la dejamos pasar. Nosotros hemos tenido muy claro, muy claro, muy claro desde el primer momento que eso era una obra importante para nuestro pueblo, y nosotros hemos peleado desde el primer minuto porque la variante sea una realidad, cosa que no se ha hecho por parte del resto de los equipos de gobierno. Me refiero al equipo de gobierno actual, me refiero al equipo de gobierno anterior, Y todos los que han pasado por el Ayuntamiento de Ubrique, a excepción del Grupo Andalucista. Los andalucistas nos peleamos en las administraciones, los andalucistas estuvimos peleando por un trazado que creíamos que era idóneo y no el que nos proponían en su momento. Ya el trazado originario nos han dado la razón y nos han dicho que no tiene sentido ninguno el puente aquel que se planteaba con todas las historias esas. Y bueno, y por lo que se ve, pues por parte de este equipo de gobierno se ha abandonado directamente la idea que de poder luchar para que esa variante esté y sea una realidad, porque de hecho lo estamos viendo, tenemos una variante de la variante, y eso es lo que no se puede permitir y lo que no se puede dejar pasar. Nosotros creemos que si en su momento no fuimos capaces de materializarlo, para eso llevamos ya durante 4 años más lo que llevamos de esta legislatura, para que otros demuestren lo que son capaces de hacer. Y bueno, a día de hoy, pues la verdad es que poquito se está demostrando por parte de otros equipos de gobierno de lo que son capaces de hacer, porque entre otras cosas se han tenido que inventar una variante de la variante para que se agilice, entre comillas, y para que se haga esa variante pues en lugar de la otra, ¿no? Nos quedamos sin tiempo, pero la verdad es que quedan varias preguntas, algunas sobre todo en forma de aviso, sobre todo de petición, así que vamos rápidamente. Por ejemplo, una oyente dice que en el Algarrobal hay unas rampas para subir hacia la barriada del Rincón, que están muy bien, pero no entiende por qué en una de las rampas hay un macetero muy grande en medio de esa rampa. Allí las personas que vengan con carrito de niños, personas mayores, etcétera, bueno, pues no caben. Y bueno, pues quiere saber el propósito de ese macetero y que eso lo hace estorbar. Bueno, pues lo trasladaremos al ayuntamiento, a los servicios técnicos, para que tomen nota. Y por supuesto, vuelvo otra vez al principio, si estamos hablando de accesibilidad por parte del ayuntamiento, no se puede limitar esa accesibilidad poniendo un macetero en medio para que no puedan subir las personas por ahí que lo necesiten, ¿no? No es lógico, y así se lo haremos llegar al equipo de gobierno. En materia de deportes, preguntan si el Ubrique Unión Deportiva Senior tiene algún tipo de ayuda o acuerdo económico por parte del ayuntamiento. pues que nosotros tengamos noticias desde la oposición, el convenio que hay es el que se tiene desde el Patronato Municipal de Deportes, y el Patronato Municipal de Deportes, creo recordar, que a los equipos senior se les limitaba lo que eran las subvenciones directas, ¿no? Entonces vamos a comprobarlo, vamos a verlo expresamente y pediremos el extracto para ver si se ha colaborado de alguna forma, y lo trasladaremos al resto de la ciudadanía, ¿no? Dice un oyente, ¿por qué el Caldereto tiene cancha de fútbol y el Lyon Champó tiene pista de pádel, estando más cerca del pabellón? Y las barriadas de Andalucía y la parte del Benafelí y Nueve Caños no tenemos nada de eso y nos coge más lejos. Bueno, esas son cuestiones que en un momento dado se presentan, se ejecutan y ya está. Entonces, lo que sí que habría que intentar es que si en esa zona tienen un especial interés, porque después eso es otra cosa, si después no la vamos a utilizar, como pasa con las pistas de pádel, por ejemplo, que están en la zona de Lyon Champó, que queramos o no, en un momento dado sí que supusieron un montón de gente que iban allí a jugar al pádel, pero que últimamente pues se está viendo que no tienen prácticamente demanda, pues si vamos a estar en esa misma situación, pues mejor centralizarlo todo en una instalación deportiva como es el pabellón polideportivo, y que ahí pues se centre toda la actividad deportiva del pueblo, y que aunque estemos más lejos o más cerca, pues nos tengamos que trasladar a esa zona. Con respecto a la del Caldereto, pues bueno, es una cuestión que está ahí, que la tenemos ahí, y bueno, igual que la de Antonio Vega, pues son instalaciones que están, que hay que mantenerlas y que hay que mantenerlas en estado para que se utilicen, y sobre todo la del Caldereto sí que me consta expresamente pues que se utiliza continuamente, que hay allí gente jugando al fubito continuamente, que es una de las instalaciones que se está utilizando muchísimo por parte de los usuarios, y por lo tanto pues es una pena que se deje, que se pierda cuando hay una demanda tan alta de uso de esa cancha, ¿no? Y ya para finalizar, la última cuestión, que en este caso se refiere a un vecino de la calle Isabel Domínguez León. Se queja de la falta de iluminación, solo hay dos farolas. Pues le daremos el traslado a los servicios técnicos para que hagan lo posible para iluminarlo. Pues ya en el número anterior de la revista Ubrica Andalucista poníamos que había una serie de puntos donde faltaba luz y demás, y resulta que anoche me llega un WhatsApp al WhatsApp del Partido Andalucista diciendo pues que mira, que ha hecho efecto y ya tenemos la bombilla encendida, ¿no? Pues con esto haremos lo mismo, lo incluiremos en la revista a ver si tenemos el mismo efecto y conseguimos pues que en esa calle se ilumine lo antes posible, ¿no? Pues sí, con esa última cuestión nos vamos a quedar, agradeciendo por supuesto a todos los oyentes su colaboración como siempre en este espacio Cosa de Todos. Lo dicho, estamos ya sin tiempo en la recta final de la mañana, y el agradecimiento en el día de hoy en concreto a José Antonio Bautista, representación del Grupo Municipal Andalucista, como portavoz de este grupo, nos ha acompañado en Cosa de Todos. José Antonio, lo dicho, muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes.